días me pasó todo el día metido en los charcos que me puso la vida. Reventar la pared para encontrar una salida. Para atarte una puta vez o salir de esta rutina. Para atarte una puta vez o salir de esta rutina. Hola, soy Bode. Y yo Luis, de Porretas. Y nada, mandamos un saludo a toda la peña de Jusia la Fauna. Venga, salud y rock and roll. Barrio Bajero, nuestro homenaje a Roberto Mira. Robert, pa' siempre, mucho Porretas. Arrancábamos la semana pasada con el adelanto de lo nuevo de Sin Propina, banda que surge por su vocalista Aris como continuación del legado de los míticos Transfer y que, si todo va bien, para después del verano, finales de año, publicarán su tercer trabajo. Escuchamos otro adelanto de este nuevo disco que tiene muy buena pinta. Esto es Bailando Sola, Sin Propina. Sabe bailando. Sin propina, bailando sola. Tendremos oportunidad de bailar junto a la banda el próximo 5 de septiembre en la segunda edición del festival benéfico El Reto de Amaya, que en esta ocasión se celebrará en Valencia. Hace un año que la primera edición de este festival benéfico se celebró en Alcorcón, en Madrid, en la Sala Excalibur, un evento que organizaba la Asociación Cultural Musical Rock Machine y que este año vuelve a celebrarlo, pero en tierras valencianas. El festival se dividirá en dos jornadas, respetando las medidas adoptadas por el COVID-19 y donde participarán 9 bandas que han querido colaborar de manera altruista con la causa. La primera jornada será el sábado 29 de agosto y estará dedicado a grupos de heavy metal y power melódico, donde actuarán bandas como Astral Experience, Nightheart, Rosebud y TDH. La segunda fecha tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, donde contaremos con Bomba Lapa, con más de 20 años de trayectoria y 4 discos a sus espaldas, Sin Propina, Total Death y Bastardos. El festival se celebrará en la Sala Peter Rock de Valencia y el objetivo es recaudar fondos en pro de una pequeña que padece el síndrome de Wolfisohn, una enfermedad genética que se denomina rara, enfermedad rara, y se manifiesta con crisis epilépticas, retraso madurativo y psicomotor. Esta niña pequeña se llama Maya, tiene 11 años y hace 3 que empezó a caminar, por lo que entenderéis, pues necesita multitud de terapias de fisioterapia y estimulación, y bueno, pues esto conlleva unos gastos considerables que las familias difícilmente pueden asumir. Gracias a iniciativas como esta, pues se puede hacer el camino de recuperación un poco más fácil. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos colaborar? Pues, por supuesto, asistiendo al festival. El precio de la entrada tendrá un coste simbólico de 6 euros para cualquiera de los 2 días o 10 euros por si compras el abono que te permita asistir a las 2 fechas. Se podrán adquirir en la taquilla de la sala o también en entradium.com hasta completar aforo, pero como indicábamos, está muy limitado según las medidas de precaución con el COVID-19. También se ha habilitado una fila cero para colaborar si no puedes ir al evento o si simplemente pues quieres arrimar el hombro. Y es muy sencillo, en la propia plataforma de entradium.com buscáis Festival Benéfico El Reto de Amaya y ahí tenéis las distintas opciones con las que se puede colaborar. Si las cuentas y la naturaleza nos lo permiten, intentaremos la semana que viene entrevistar a Chus de Rock Machine, asociación que organiza el evento, para que nos cuente un poco más sobre esta movida. Escuchamos mientras a una de las bandas que participan en el evento y ahora después os cuento un poquito más de información sobre ella. Esto es Siempre Contra el Viento y ellos son Bastardos. We'll be right back. Siempre contra el viento, tema que da nombre al último trabajo de Bastardos y que ha sido editado exclusivamente en formato vinilo, aunque también se puede encontrar en plataformas digitales como Bandcamp o desde su web www.bastardosgrupo.es. Bastardos se caracteriza por su rock and roll macarra o como ellos mismos denominan, spit and roll. Actualmente están inmersos en la grabación de su nuevo larga duración, donde nuevamente van a apostar por la edición exclusiva en formato vinilo para intentar recuperar ese valor sentimental por el formato físico. Nos vamos a quedar en Valencia para escuchar lo nuevo de 13 Millas, proyecto formado por miembros de Ushuaia y Ambuca Doral y que para finales de septiembre tienen pensado publicar su primer larga duración y segundo trabajo de la banda que tendrá por nombre Fuego y que incluye este 1000 palabras. Que estoy aquí, ojos abiertos de par en par. Hace horas que intento dormir. Miles de voces hablándome que al mismo tiempo quieren saber qué es lo que trato de La Fauna en Radio Enlace, 107.5 FM. 13 Millas, grupo formado por miembros de Ushuaia, una de las bandas a las que tenemos especial cariño aquí en La Fauna, por lo bien que se han portado siempre con nosotros y qué mejor que escuchar este pedazo de tema, Destino Perdición, que daba nombre al cuarto disco de la banda, Ushuaia. Que estuvo arriba y prefirió bajar. Un rey que la corona que estuvo arriba y prefirió bajar. Un rey que la corona perdió, él era un pobre diablo al que la suerte abandonó. Hola, somos Alex e Israel de Ushuaia y queremos mandaros un saludo para Radio Enlace. Rock and roll. Más rock and roll, más novedades. Toca el turno ahora de uno de los mejores guitarristas del país y, por qué no decirlo, del planeta. Jorge Salán nos presenta el primer single del que será su nuevo disco, Tempus, un trabajo con el que podemos decir que Jorge Salán vuelve al rock después de varios años coqueteando con el blues. Esto que vamos a escuchar es Viejos Dinosaurios. Otro futuro, otro futuro, otro futuro. Viejos Dinosaurios, single de lo que será lo nuevo de Jorge Salán, Tempus, un disco producido y mezclado por él mismo y que ha grabado desde el estudio de su casa en este tiempo de confinamiento. Un trabajo donde ha contado con el apoyo de Cuchi Romero, de El Drogas, o Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio. El disco saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre, por lo que todavía nos tocará esperar un poquito para disfrutar de él. El que sí que podemos escuchar ya, bueno, desde finales de mayo, y que por una cosa o por otra se nos ha quedado en el fondo del cajón, es el último sencillo de Hamlet, Sombras, una canción registrada durante las sesiones de grabación de su último disco, Berlín, que en su día no se pudo acabar a tiempo, pero que durante estas semanas de confinamiento la banda ha podido volver a ella y recuperarla. La canción habla de la pelea entre uno mismo contra la soledad y los pensamientos negativos, una batalla interior que desafortunadamente está muy de actualidad. Con el sello característico de Hamlet, escuchamos Sombras. Sombras, Hamlet. Nos quedamos en Madrid para hablar de Transmisión N, banda que nos hace llegar esta semana su nuevo trabajo, su nuevo tema, en forma de videoclip y que trata sobre el acontecimiento ocurrido el 19 de abril de 1989 en Central Park, donde cinco jóvenes conocidos como los cinco de Central Park y que procedían del barrio de Harlem, fueron acusados y encarcelados por un crimen que nunca cometieron. Videoclip dirigido y escrito por Adriano Giotti y donde ha colaborado Nacho París de Entretiempo al bajo. Aquí tenéis los cinco de Harlem, Transmisión N. We'll be right back. Los cinco de Harlem, videoclip de Transmisión N, que nos escribían esta semana para hacérnoslo llegar y nosotros os lo transmitimos, que es nuestro deber. En dicho videoclip han contado con la colaboración de la gente de la Asociación Limbo y de Nacho París de Entretiempo al bajo. Vamos a aprovechar, hablando de Nacho, para escuchar algo del último trabajo de Entretiempo, donde Nacho pone voz y guitarra a los temas de la banda. El último trabajo se llama Tener es Poder, salía a finales de abril y arranca, con permiso de la intro, con este tema llamado El Huracán. Entretiempo. Lo que nace se muere. Esto pienso en nuestra guerra. Y aunque no vea el final, he salido a la calle. Joder, no vea si llueve. Hace tiempo que en la lluvia no me quería mojar. Y hoy yo. ¡Hey! ¡Oh! Quiero romperme la voz. ¡Hey! ¡Oh! Quemar mis malos pensamientos al sol y no callar ya nunca más. Tener motivo para caminar. Si puedo volar, calada, calada, cavada, cada vez que pienso que hoy me voy a enfrentar a la tormenta en el huracán. Me enfrento a mis miedos sin alas, puedo volar en el huracán, subiendo hasta el cielo, bajando a la realidad en el huracán. Vuelvo a ser yo. Entretiempo, banda de rock ska fundada en 2013 y que, como decíamos, el pasado mes de abril publicaban su último trabajo, Tener es Poder. Vamos a acabar el programa de hoy con música en directo y vamos a comenzar con Alfredo García, el que fuera líder de los Le Punk y miembro de Buenas Noches Rose, grababa el pasado 29 de febrero el concierto presentación de su trabajo I Craft Other Fla, o lo que es lo mismo, Alfredo García, escrito al revés, y donde sonó uno de los temas estrella de su último trabajo, Salamina. Salamina, en directo en la Sala Copérnico, grabado el pasado 29 de febrero, donde Alfredo García presentaba su último trabajo en solitario. Tenemos pendiente charlar con Alfredo sobre este nuevo trabajo, así que iremos haciendo hueco en la agenda para el inicio de la próxima temporada de La Fauna. Ahora sí, vamos bajando la persiana y cerrando el programa de hoy con otro tema en directo, y lo hacemos con el tercer adelanto de lo que será el primer disco en directo de Whiskey Caravan, sesión que grababan en su concierto en la Joy Slava y que seguramente, una vez pase el verano y se normalice un poco la situación, publiquen tanto en audio como en vídeo lo que sucedió esa magnífica noche para la banda. Con ellos, con Whiskey Caravan, nos despedimos. Sed buenos, cuidaros, que nosotros no tenemos más de 8 vidas. Bye bye. Vagan por aeropuertos, maldicen despedir.